Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación para acudir a la Escuela de Verano de Asturias, que además es un proyecto que, bueno, llevo unos cuantos años funcionando, poco a poco se ha ido desarrollando y agradecida a la Sociedad Asturiana de Filosofía, a Roberto y a todas las personas que hacen que poco a poco pues esto se vaya estabilizando y se vaya creando un núcleo de encuentro al que va acudiendo cada verano pues los mismos, diferentes personas y demás, o sea que agradecida. Este año me lo había comentado Roberto y le dije que sin problemas, que quería dar unas charlas sobre el tema que se estaba trabajando este año, que era cuerpo, lenguaje, imagen. Mi nombre es Victoria Mateos de Manuel, soy profesora de instituto y lo que he preparado son una serie de clases que lo que hacen de alguna manera es unificar los materiales de investigación y de enseñanza en los que llevo trabajando desde que acabé la tesis en 2017. He titulado esta charla Danzas patriarcales, patriarcas danzantes, porque quería enlazar dos temas en los que yo hago investigación desde hace años, que son por un lado el tema en el que yo hice la tesis doctoral, que es sobre filosofía de la danza y estética, y el otro tema sobre el que he trabajado y he sido docente en la universidad son estudios de género. Uno de los problemas que tienen los estudios de género hoy en día, o lo que se llaman teorías feministas, es que principalmente el tipo de divulgación que está llegando al público es una divulgación que se hace desde redes sociales y con muy, muy poco bagaje teórico o incluso nulo bagaje teórico, es decir, al público, sean o no especialistas en la materia, no están llegando los debates históricos. Y en filosofía principalmente trabajamos de esa manera, desde lo que se llama teoría crítica. La teoría crítica es una escuela de pensamiento que nació a lo largo del siglo XX, nació en una ciudad alemana, en Frankfurt, que luego se conocerá como la Escuela de Frankfurt, a través de un conjunto de pensadores, la mayoría de los cuales tuvieron que o bien exiliarse de Alemania o muchísimos incluso acabaron falleciendo o acabaron suicidándose con la Segunda Guerra Mundial. Muchos eran pensadores judeo-alemanes. La teoría crítica fue una corriente de estudios sociológicos que empezó a trabajar de una manera que hoy se considera absolutamente normal, e incluso le llaman interdisciplinaridad. Es decir, que varios campos de estudio trabajan a la par y además se estudian cosas que hasta hace muy poco eran pues consideradas infames para el estudio académico. Es decir, había determinados campos de estudio, como pueden ser revistas que llegan al gran público, semanarios, folletos de publicidad, que no tenían ningún tipo de cabida en las instituciones y que lo que se llamó la Escuela de Frankfurt, principalmente a través de un autor que fue el que empezó a generar todo el núcleo de pensamiento, aunque luego fueron más conocidos otros, pero él fue el que realmente empezó a trabajar de esa manera, que fue Walter Benjamin, aunque luego fueron Adorno y Horkheimer los que institucionalizaron esa manera de trabajo, pues lo que empezaron fue a coger materiales de la vida cotidiana de todo tipo o incluso de la publicidad de la sociedad de masas y les empezaron a meter todo el bagaje teórico de la filosofía para convertirlo en campo de estudio. Lo mismo pasó con la historia del arte a través del siglo XIX. Pues en los museos había cierto tipo de cosas que no se exponían o no se consideraban alta cultura y fueron autores que hoy en día no se consideran filósofos sino principalmente literatos, aunque eran estetas, como puede ser Baudelaire, que lo que hicieron es elevar la vida cotidiana a categoría académica y empezaron a tomar la vida cotidiana como fuente de estudio, de reflexión estética y demás. Es decir, hay determinadas cosas que en la academia han empezado a entrar hace dos días. Entonces, lo que trataba con este conjunto de charlas es, de alguna manera, unificar varias cuestiones sobre las que yo trabajo y que, en principio, parece que no tienen relación, pero que tienen absoluta relación. Entonces, les voy a explicar primero la estructura que van a tener estas tres charlas, que voy a intentar dividirlas a través de estos tres seminarios, entre hoy, mañana y pasado mañana. No sé si llegaremos al final, voy a intentar que sean charlas breves, es decir, que se trata de dar una serie de pinceladas sobre los temas y luego cada uno puede ir andando en esa serie de autores que se van a tratar en los debates. Precisamente para que lo que me gustaría transmitir es que hay ciertos debates que tienen muchísima complejidad, tanto a nivel histórico como a nivel conceptual, y que es inevitable caer en la ideología si no se tratan con precisión y precisamente con el cuidado histórico que requieren. Voy a ver si consigo poneros la carpeta con los temas. Estos son los cuatro temas que voy a tratar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy, que además lo voy a enfocar como una charla, pero también como un taller, para que ustedes puedan entender la dificultad que entraña la filosofía. Hoy en día dicen, hay que pensar. Bueno, hay que pensar, pero pensar es muy complicado. Y si atendemos a textos clásicos de la filosofía, que los hay muy buenos, hoy vamos a atender, por ejemplo, a un texto de 1970, que es solo un capítulo de un libro que se llama Política sexual, un libro de Kate Millett, solo con ese texto se puede entender la complejidad que tiene cualquier tema a nivel conceptual en la filosofía y el problema que tiene divulgar ciertos temas, porque nosotros principalmente lo que hacemos es divulgar debates. Eso es lo que es la teoría crítica, divulgar debates, estudios conceptuales y no ideología, que ese es uno de los problemas o una de las escisiones que existen entre la aplicación política y lo que es el estudio filosófico. Entonces, hoy en día, hoy nos centraríamos en la noción de qué es patriarcado, que voy a hacer una pequeña presentación y vamos a hacer un taller de tipo práctico. Mañana veríamos una aplicación a una serie de actitudes que aparecen en una obra de teatro, en dos obras de finales del siglo XIX, que son dos obras clásicas de lo que se conoce como drama moderno, que suponen una ruptura con un género clásico que es la tragedia. Normalmente hay muchísimos autores que han estudiado la escisión entre estos dos géneros, la tragedia y el drama moderno. El propio Nietzsche consideraba, por ejemplo, que las tragedias más tardías, como pueden ser las Bacantes de Eurípides, ya eran un género trágico que había degenerado o que era decadente. Siempre que se hace el estudio entre la ruptura de esos dos géneros teatrales, se atiende a las formas estéticas del teatro, es decir, porque una cosa puede considerarse un drama moderno y porque una tragedia, pero nunca se atiende a las actitudes que tienen los roles de género en esos géneros teatrales. Entonces, esa es la parte que voy a introducir en esta segunda sesión. ¿De qué manera las teorías de género nos explican por qué la tragedia y el drama moderno no son géneros teatrales iguales, sino que se pueden distinguir también desde las teorías feministas, la forma teatral, escénica en que se presentan? Y luego, a continuación, les presentaría un... ¡Uy! A ver, un momento, que se me ha escapado aquí. Cortar. Pegar. Lo que les presentaría en la tercera sesión es una propuesta de superación de eso que podrían denominarse danzas patriarcales, que es la propuesta de una bailarina de finales del siglo XIX, principios del XX, conocida como Isadora Duncan, que fue una de las creadoras de la danza moderna y es uno de los exponentes hoy en día, pues, de absoluta relevancia en las creaciones contemporáneas de danza. La propuesta que ella hace de renovación de la danza, de superación. Si llegamos, hablaremos también de temas que tienen más que ver con escenografía y ecologismo, que es un tema también que abordan las teorías feministas, es decir, cómo se puede llegar a esta indiferencia hasta hacia el mundo en la que nos encontramos sumergidos hoy en día. Pues eso tiene que ver también con formas escénicas y teatrales. Entonces, estos serían los cuatro temas sobre los que vamos a dar pinceladas en estas tres clases. Vamos a ver qué se puede abarcar y lo que no, pues bueno, van ustedes viendo los nombres y demás y ya pues se pueden empezar a sumergir en todo esto, que van a ver que es un, en fin, un arremolinamiento de nombres, épocas históricas, sobre todo para expresar eso. La filosofía tiene muchísima complejidad conceptual y es necesaria mucha precisión y mucho estudio para poder exponer determinados debates sin que se caiga en la superficialidad. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el patriarcado? Bueno, seguramente hoy en día esta es una palabra que hayan escuchado de manera continua. Se escucha de manera continua en los debates, en redes sociales, en la política, en todo tipo de contextos. Pero la realidad que nos encontramos es que la noción de patriarcado, para empezar, o lo que voy a tratar de explicarles, es que no es una noción propia de las teorías feministas. Es una noción de la que solo a nivel tardío, casi en los años 70 o con ligera anterioridad, se apropian las teorías feministas, ¿vale? Pero lo que hacen es simplemente tomar un término que era un término clásico de la filosofía política y un concepto que también pertenecía al ámbito religioso, y lo que hacen es tratar de darle un nuevo significado político. Entonces, eso por un lado. Patriarcado no es una noción propiamente feminista, sino simplemente una noción de la que el feminismo se va a apropiar tardíamente y de la que van a dar muchísimas definiciones. Es decir, hay un debate sobre lo que la propia noción puede significar. Y, por otro lado, lo que nos vamos a encontrar es que en la noción de patriarcado no solo va a haber explicaciones de tipo filológico o de tipo filosófico, sino que también va a haber explicaciones de múltiples tipos sobre los orígenes, cómo ha podido darse un sistema de este tipo. No se van a poner de acuerdo. Entonces, desde la filosofía, lo que se puede explicar es eso, de dónde provienen este tipo de debates. Si atendemos, por ejemplo, para empezar, a dos definiciones de tipo histórico, atendiendo solo a dos diccionarios contemporáneos, que son el diccionario de la RAE y el María Moliner. El María Moliner también da una definición de patriarcado, pero aquí lo que he cogido es la de patriarca, que es un poco más extensa. Vamos a ver que, en primer lugar, la propia noción de patriarcado hace alusión a caracteres totalmente distintos. Por un lado, es un valor de tipo ético, político, o incluso puede llegar a adquirir un valor metafísico en teoría política. Dignidad de patriarca, es decir, hay determinados cargos de tipo político que eran inicialmente religiosos, porque la política y la religión no estaban extinguidos, es decir, los sacerdotes tenían también el mismo poder que un político, eran la misma figura. Se creaba la ley sagrada y al mismo tiempo se estaba creando la ley de la ciudad. En esa dignidad de patriarca, la noción de patriarcado tiene prácticamente un valor metafísico, es decir, hay determinados cargos políticos que llevan asociados, como es como si emanasen de la propia religión o de Dios, el valor ético, político y religioso que tienen, ¿vale? Eso sería la noción de dignidad de patriarca, es decir, patriarcado es en principio una noción ética, política, metafísica. Es también un territorio, es decir, el lugar en el que un patriarca tiene poder. Es también un tiempo, es decir, puede hacer alusión a la duración de un determinado periodo o forma política. Es también una forma de gobierno, pero es también una organización social, es decir, una forma en que las personas se relacionan entre sí y se generan estructuras o jerarquías de tipo social. Es decir, vemos que hace alusión a nociones de muy diverso tipo. Si vamos, por ejemplo, estos son dos artículos de la Constitución, para que entendamos hasta qué punto esto, que son definiciones, algunas de ellas antiquísimas, tienen una aplicación en sistemas legales contemporáneos, como puede ser una Constitución de 1978. En esta Constitución, por ejemplo, se alude en un principio a esa dignidad de príncipe. Eso es precisamente eso que se llamaba dignidad del patriarca, ese valor ético, político, metafísico, asociado a un determinado cargo que tiene una autoridad dentro de un sistema legal, ¿vale? Y luego, si os fijáis, aquí ya aparece otra noción de dignidad, que tiene que ver más con un valor ético, pero que emana de una especie de igualdad de todos los seres humanos ante el propio nacimiento. Esto tendría que ver más con la filosofía moderna. Solo para que se entienda la aplicación en sistemas contemporáneos. Parece que definiciones antiquísimas no tienen relación con lo que pasa hoy en día, y sí tienen relación. En el María Moliner, sobre todo se hace referencia a ese carácter ancestral y religioso que tiene la noción de patriarcado. Es decir, es una autoridad que inicialmente, de la cual inicialmente emana su poder por el propio valor sagrado o religioso que tiene. Y esas son las nociones a las que principalmente va a hacer alusión María Moliner, cosa que, por ejemplo, no es extraña, porque María Moliner, como saben ustedes, tuvo muchísimos problemas, es decir, todos, para acceder a la Real Academia Española. Por eso existen dos diccionarios distintos del español, porque María Moliner creó su propio diccionario. Ella era lexicógrafa y durante toda la vida le negaron el acceso a la Real Academia Española. Entonces es de bastante relevancia que ella haga alusión a ese carácter religioso de la autoridad, precisamente por la impotencia que biográficamente sintió para poder hacer frente a esa autoridad. O sea, hay determinados tipos de autoridad que pareciesen inamovibles. De ahí que se le otorgase ese valor religioso. ¿Qué es lo que nos encontramos a nivel de la historia de la filosofía? Aquí solo vamos a hacer alusión a una definición del patriarcado que aparece en los años 70, pero solo para explicar la dificultad conceptual y la complejidad. La definición de patriarcado es anterior, por ejemplo, ya en el mundo romano aparece la noción de la patria potestas, es decir, que el padre de familia no solo tiene autoridad sobre los hijos, sino sobre todas las posesiones que pertenecen a su familia, que son tanto objetuales como animales como personales. O sea, de la misma manera que el patriarca poseía las vacas de su casa, o de su familia, o el ganado, o los territorios de su campo, tenía también propiedad sobre su mujer y sus hijos. Eran parte de las propiedades que le pertenecían. Esa noción ya aparece en el mundo romano, pero principalmente toma un valor político de debate con la filosofía moderna con este libro, Patriarca o el poder natural de los reyes, de Robert Filmer. En esta época se empieza a dar un debate, principalmente a través de autores ingleses, sobre el valor que van a tener los derechos humanos. Comienza un debate sobre el iusnaturalismo, del que seguramente han escuchado ustedes hablar, y que va a dar lugar a la aparición de los derechos humanos como nociones naturales que tenemos por nacimiento. Aunque eso a mucha gente le sigue pareciendo una cosa muy esotérica. Hay gente que considera que eso no tiene ningún rigor o ningún valor de definición. Este autor, en este libro de 1680, lo que dice es que el patriarca o los reyes tendrían un poder natural que emana de la propia Biblia. ¿Por qué? Porque Dios ha creado a Adán, lo ha creado con anterioridad a la mujer, lo ha creado con una serie de facultades, y eso hace que esa creación de tipo religioso le dé poder sobre el resto de las criaturas de la creación. Es decir, que si existe una jerarquía en la naturaleza, una jerarquía de autoridad, no es porque nadie haya impuesto su poder, sino porque Dios mismo así lo ha querido. Y de esta manera es en el modo en el que se argumentaba que pudieran existir patriarcas, es decir, determinadas personas, en este caso hombres, que podían ejercer su autoridad y tener un poder absoluto y jerárquico sobre el resto de la creación sin que eso se plantease de ninguna manera crítica. Es decir, eso se asumía como una realidad. Los hechos bíblicos que se narraban, o ese relato bíblico, le daba derecho al hombre a tener poder y autoridad sobre el resto de la creación. A este autor se le va a enfrentar la teoría de John Locke, que lo que va a decir es todo lo contrario, que precisamente por naturaleza a lo primero que tenemos derecho es a la propiedad de nuestro propio cuerpo. Es decir, hace la argumentación totalmente contraria. Dice, sí, existen determinados derechos que son naturales, pero esos derechos son todo lo contrario a una jerarquía o a una forma de autoridad indiscutible, porque lo primero que tendría, a lo que tendría derecho al ser humano es a la propiedad de esto. Y en ese sentido nadie tendría ningún tipo de derecho sobre nuestro propio cuerpo y sobre lo que hacemos con él. De ahí que, por ejemplo, en las teorías feministas contemporáneas, uno de los autores a los que se suele seguir apelando es a John Locke, ¿vale? Las nociones más contemporáneas del patriarcado, principalmente son nociones tardías que aparecen en el siglo XIX, ¿vale? Estas son principalmente las tres referencias históricas que van a tener mayor calado en las definiciones de tipo contemporáneo ya feministas. Y vienen de este libro de Engels, de 1884, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es decir, vienen de teorías marxistas que luego lo que van a hacer es heredarse en las teorías feministas. Lo que dicen estas teorías es que con el origen del capitalismo y la propiedad privada habría nacido necesariamente el patriarcado. Es decir, que la teoría feminista y el anticapitalismo solo podrían ser una y la misma cosa. Hay muchos debates sobre este tema, es decir, que necesariamente el feminismo tendría que ser una forma de anticapitalismo. Porque la propiedad privada, la primera que existe es la de la familia, es decir, la propiedad sobre la mujer y los hijos, que luego va a tener una extensión en el resto de la sociedad y es lo que va a permitir que la propiedad privada o la existencia de determinadas pertenencias que los demás asumen como que no son suyas o son indiscutibles, se asuma socialmente. Esto va a venir de este libro. Las referencias de quién están siendo tomadas, de dos antropólogos, que algunos de ellos pertenecían al Partido Comunista y que están buscando algún referente de tipo ideológico que cree un pasado mítico anterior al capitalismo y al que poder agarrarse. Esto es una forma de argumentación propia de las teorías feministas y también de la filosofía moderna. Es decir, cuando se ve, por ejemplo, una injusticia de un calibre exagerado en la realidad, existen dos opciones, o bien el poder de transformación de esa realidad, o bien la apelación a un pasado anterior en el que esas injusticias no habrían existido y que entonces el ser humano solo tendría que retroceder a ese pasado para de alguna manera acabar con las injusticias. Esa fue una de las argumentaciones de tipo mítico que se dieron tanto en la filosofía moderna como en la teoría marxista. Y es, de hecho, uno de los núcleos teóricos más importantes, este tipo de argumentación mítica que hace referencia al pasado, de la teoría marxista y que se va a heredar en el feminismo. Tiene muchos problemas teóricos también, este tipo de argumentación, pero es fundamental para entender las nociones actuales de patriarcado. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar nuevamente antropólogos cuyas teorías van a ser heredadas por diferentes autores feministas. Por ejemplo, Kate Millett, de la que vamos a hablar hoy, sigue siendo uno de los referentes del feminismo. Gail Rubin, que debería seguir siéndolo, es una autora que poco a poco está siendo soslayada y sin embargo es una autora que tiene una potencia teórica pero brutal. Lo que pasa es que, por ejemplo, sus teorías no son afines a la versión más estandarizada que se está dando de las teorías feministas a nivel institucional. Gail Rubin, como muchas otras autoras, por ejemplo, era lesbiana y pertenecía, por ejemplo, a un grupo de lesbianas sadomasoquistas. Y el tipo de teorías que ella hizo y de práctica vital que también hizo, pues no es acorde a las formas como más sofisticadas y más mediocres en el sentido de mediocridad, como de suavidad, que se quieren dar del feminismo institucional precisamente para hacerlo una versión hegemónica del feminismo, ¿vale? Pero este texto, Notas sobre el tráfico de mujeres, es uno de los mejores textos que se han escrito de crítica a Levi-Strauss y de ampliación del pensamiento de Levi-Strauss. O sea, es un texto canónico a pesar del que prácticamente no se esté hablando hoy en día. ¿Qué es lo que nos va a decir Levi-Strauss? Este concepto seguro que lo habéis escuchado. Levi-Strauss se va a centrar en las formas de relación social, cómo se generan estructuras de parentesco. Y una de las formas fundamentales para generar vínculos en la sociedad es intercambiar cosas, el comercio. Lo que va a descubrir Levi-Strauss es que uno de los objetos principales de comercio a lo largo de la historia han sido las mujeres. Para crear vínculos entre familias, lo que se han hecho es intercambiar mujeres. Yo caso a mi hija con tu hijo y de esa manera creamos un nexo, un vínculo entre esas familias que inicialmente no tenían ningún tipo de relación. Por eso, por ejemplo, se hacen matrimonios concertados o se habla de la dote, porque las mujeres se han utilizado como un tipo de forma de comercio el cuerpo de las mujeres. Lo que van a decir posteriormente algunas teóricas feministas es que realmente no se intercambiaban mujeres como tal, sino que lo que se intercambiaba era la fuerza reproductiva de esas mujeres. Por eso, si una mujer no podía tener hijos, podía ser repudiada por el marido o incluso por la familia, porque esa fuerza reproductiva por la que era comprada no tenía ninguna aplicación, o sea, habían comprado, por decirlo de alguna manera que me entiendan, un objeto defectuoso. Esa era la teoría del intercambio de mujeres en las estructuras elementales del parentesco, pero Levi-Strauss se centró más en el intercambio de las mujeres como objeto como tal y las teorías feministas posteriores en el intercambio de fuerza reproductiva. Por eso, por ejemplo, hoy hay tantos debates sobre la gestación subrogada y sobre el carácter político o ético que puede tener. Entonces, esto solo para que vean una mínima parte de la cantidad de definiciones que hay a nivel histórico, filosófico y político. Hay también un montón de debates sobre los orígenes del patriarcado, en qué momento pudieron surgir o no. Entonces, hay también definiciones de muy diverso tipo sobre lo que significa el matriarcado. Y hay muchísima confusión sobre conceptos que no son lo mismo como matrilinealidad, matrilocalidad y matriarcado, que son cosas distintas de las que a lo mejor han ustedes oído hablar. Matrilineal es que la herencia se provoca por vía de la familia materna, pero eso no quiere decir que las mujeres necesariamente tengan, por ejemplo, poder en la sociedad o que haya una serie de valores opuestos o alternativos al patriarcado. Matrilocalidad son las sociedades en las que el marido se va a vivir con parientes de su mujer, pero eso no quiere decir tampoco que las mujeres tengan otro tipo de influencia social o de poder dentro de la sociedad. Y sobre qué es el matriarcado, la realidad es que, aunque estos autores como Bashoffen o Morgan estudiasen sociedades antiguas como los iroqueses, parece ser que matriarcado no ha existido nunca. Es decir, que no hay ningún pasado mítico al que apelar y que la sociedad se encuentra en una encrucijada bastante peligrosa, pero también bastante interesante. Es decir, parece ser que hay una necesidad de generar otras formas de relación social más justas, más libres, más acordes, pero no hay referentes a nivel histórico. Y los referentes que hay son más bien de tipo mítico. ¿Qué hacer? Pues ahí está el debate. De la autora que vamos a hablar, que yo lo que les invitaría es a leer al menos el capítulo 2 de este libro, que se llama Política Sexual. Ahí van a encontrar toda la teoría sobre qué es el patriarcado, una definición bastante extensa. No podemos explicar este capítulo con todo detalle aquí, pero solo por dar unas pinceladas sobre la situación de esta autora. Ese libro se escribe ya en los años 70, donde en la teoría feminista están apareciendo otro tipo de necesidades muy distintas. El derecho a voto ya había aparecido con anterioridad. Por ejemplo, en estos países se había dado desde 1917 hasta 1945. Entonces, para una gran parte de la sociedad, dicen, bueno, a nivel legal ya habríamos adquirido unas condiciones mínimas de igualdad y el feminismo no sería ninguna noción ya necesaria. Aparece lo que se llama segunda ola del feminismo, que es una vertiente del feminismo más de tipo cultural y que está relacionada con mayo del 68. ¿En qué empiezan a poner el énfasis estos autores? No tanto en cómo la ley genera desigualdad, sino en cómo las formas en que nos relacionamos en la vida cotidiana son formas de creación de poder, de autoridad y de mantenimiento de jerarquías de manera crítica. Es decir, dejan de mirar la ley para empezar a mirar de una manera más antropológica las formas en que nos relacionamos en la vida cotidiana. Y empiezan a mirar cosas tan nimias hasta cómo vamos al baño. Que claro, y la gente se ríe porque dice, jajaja, este debate sobre el tema trans y el acceso a los baños. Pues eso es un debate que surge a raíz de mayo del 68, porque lo que hacen es estudiar cómo prácticas de la vida cotidiana que hacemos constantemente, como puede ser el hecho de ir al baño, generan formas de poder y jerarquías sociales. Si quieren leer, por ejemplo, un texto muy bueno sobre este tema, pueden acudir a un libro que se llama Masculinidad Femenina de Judith Jack Halberstam, donde explica precisamente por qué un hecho cotidiano como ir al baño puede generar una serie de jerarquías y de desigualdades de tal calibre. Pueden acudir a ese libro y leerlo. Este capítulo 2 de Kate Millett trata de abordar la noción de patriarcado de la manera más extensa posible y por eso sigue siendo un capítulo de una potencia teórica bestial. Son apenas unas 60 páginas que siguen siendo de absoluta vigencia, incluso si muchas páginas han podido quedarse obsoletas. Pero lo que es la estructura que hizo esta teórica es generó un andamio de estudio al que todas las teorías feministas hoy en día, bien sea para rebatir determinadas ideas, para reescribirlas o para seguir ampliándolas, siguen acudiendo a ellas. Entonces, ese capítulo tiene una introducción teórica que se basa en las teorías sociológicas de Max Weber. Esto no lo puedo explicar con toda extensión porque realmente esto sería un curso entero de teorías feministas por el que habría de empezarse, que es el patriarcado. Y luego lo que hace es acudir a 8 aspectos del patriarcado que en diferentes ámbitos de nuestra vida consigue generar esas formas de jerarquía, de autoridad y de desigualdad en todos estos niveles. A nivel de ideas, a nivel de biología, de cuerpo, el aspecto más físico, a nivel sociológico, cómo nos relacionamos en grupo, a nivel de clases sociales, de qué manera los aspectos de clase social y género se están entrecruzando, a nivel económico y educacional, en un aula, de qué manera se generan esas jerarquías y a nivel económico también. A nivel de fuerza, fuerza en un sentido físico, antropológico, acudiendo a mitos, historias que se cuentan para explicar por qué nos comportamos hombres, mujeres de determinadas maneras o por qué determinadas, por ejemplo, prácticas sexuales están prohibidas o permitidas en qué contextos, y a nivel psicológico. Este capítulo, que es amplísimo, Lo que yo he hecho es generar una tabla explicativa, que es con la que yo le explicaba a los alumnos de teorías feministas cómo funciona este capítulo, para de alguna manera ayudar a entenderlo. Pero la parte práctica que vamos a hacer de taller, precisamente para que Kate Millett no nos sirva solo para entender teorías feministas, sino para que nos sirva para entender la dificultad que entraña pensar, es decir, hay que pensar, pero esto quema. Para que entendamos la dificultad de escribir 60 páginas de este tipo, lo que yo les he traído es esta misma tabla, pero en blanco, y vamos a hacer un trabajo en grupo. Entonces, en esta tabla, que lo que vamos a hacer es entregarla en grupo y nos vamos a dar un ratito para pensar por grupos y hacer un trabajo en común, para que veamos precisamente lo fácil o difícil que es sacar ideas de la nada, que ese es el método de trabajo de filosofía, por ejemplo, de la mayéutica. No se trabaja, hoy en día, por ejemplo, se trabaja muchísimo con archivos históricos, se hace una gran parte de filosofía basada en el estudio de archivos, que es lo que se llama genealogía, pero el método más antiguo filosófico es la mayéutica. Y la mayéutica es trabajar a través de la propia conversación y a través de la nada, o sea, es decir, no hay más material que lo que está aquí y el propio diálogo con el compañero o en grupo. Lo que vamos a tratar es de pensar nosotros qué entendemos por patriarcado, aludiendo a diferentes aspectos que se dan en todos estos campos que hizo emerger Kate Millett en su texto, para ver cómo de fácil o difícil es escribir un texto filosófico de este calado, de los años 70. Van a encontrar ustedes además que aquí aparecen dos palabras, de consentimiento y de coerción. Esto ya es un poco más difícil porque es otra noción a la que alude Kate Millett y que es una noción ligeramente anterior a la que, de la que hablan, por ejemplo, no solo autores como Max Weber, sino Michel Foucault. Hay varias formas de generar autoridad. Normalmente nosotros conocemos la coerción, es decir, hay una forma muy sencilla de conseguir que alguien haga lo que tú quieres. Y es que yo voy y, por ejemplo, te pego una bofetada. A través del miedo, la violencia, la amenaza, es una forma relativamente sencilla de ejercer autoridad, de ejercer poder. Eso es la coerción, por medio de medidas de violencia. Hay una forma mucho más elaborada y que tiene que ver con la biopolítica, que es lo que se llama la autoridad por medio del consentimiento. Y eso, por ejemplo, es la propaganda. Uno de los mayores propagandistas, que se llamó Bernays, fue de hecho un discípulo del psicoanálisis de Freud, del que nos va a hablar Lara en la siguiente sesión, de psicoanálisis y de deseo. La forma mejor hecha de conseguir que alguien haga lo que uno quiere es hacer que lo desee, no que lo tema. Y a eso se dedica gran parte de la propaganda y la publicidad. Por eso es necesario entender cómo la propaganda funciona. Es muy difícil hablar de libertad si no se entienden estos dos conceptos, porque en muchas ocasiones la propaganda mejor hecha es aquella en la que el individuo cree que desea algo que no desea. Es entonces cuando ha funcionado el consentimiento, ¿vale? Si de esta parte no se nos ocurre nada, podemos omitirla y centrarnos simplemente en hacer una tormenta de ideas por grupo sobre qué tipo de cosas, de ejemplos, actitudes de la vida cotidiana, historias, mitos, leyendas, colocaríamos nosotros en estos diferentes aspectos del patriarcado para poner esto en común, ¿vale? Este sería el trabajo que haríamos, pues nos vamos a dar, si os parece, más o menos unos 15 minutos y luego lo ponemos en común. Entonces podemos hacer pequeños grupos de 4, de 5, de 6, como ustedes se encuentren más cómodos, se pueden mover y damos 15 minutos para hacer este trabajo, ¿vale? De puesta en común. Os entrego una hoja por grupo y la idea sería no perderlas. Eso sí que se lo agradecería, que no perdiésemos las hojas, porque este mismo trabajo lo hice en Alemania hace ya unos cuantos años. He ido guardando estas hojas para precisamente ir recuperando el material para ver cómo en diferentes sitios se piensa este tipo de cuestiones de. hay ningún problema. Ahora que estamos mejor, entonces voy a tener que me vas a ver con el móvil, pero problema, estoy solo a cosas técnicas, pero sin ningún problema, Barrio. Me da gracia porque cuando hablo con mi cabeza y ves a alguien con el móvil, te parece que está otra cosa y no hay ningún problema, Barrio. Bueno, ningún problema. Thank you. ¿O la quitamos? Gracias. puede poner el objetivo, se puede dar el objetivo de la práctica por este tiempo. Te iba a decir, Barry, tengo este capítulo 2, está en PDF. En PDF se le puede mandar a la gente por mail, si lo quiere, pues en fin, porque habrá alguno que a lo mejor tiene curiosidad y lo quiere. Pues este es un buen libro, está en PDF en internet, pero vamos, es un libro de eso para tener. Yo creo que para leer, por ejemplo, mejor el de Ortega, o sea, este es un libro más denso. Gracias. vamos a dar 5 minutos y vamos cerrando para poner cosas en común, porque luego a las 12 tenemos otra charla, ¿vale? Entonces damos 5 minutos y ponemos todo en común. Thank you. Hola, hola. Hola. Si os parece, para vamos a ir haciendo la puesta en común. Pero tienes que hablar tú, Ramón. No, yo tengo que hablar. No. Tienes que hablar, agarrar el micro y hablar. A ver, la idea, os comento la idea. Bueno, en principio os cuento una cosa anecdótica. Cuando preparé este taller, de hecho, porque estaba preparando estos materiales, que son ya, pues, a ver, estos materiales tienen ya unos años, este formato para este taller, que si alguno que seáis profesores de instituto o de universidad o estáis haciendo talleres de este tema, vamos, podéis utilizar el formato este perfectamente, o sea, si queréis reproducir el taller. Cuando lo hice la primera vez fue en un congreso de personas especializadas en estudios feministas en una universidad de Alemania. Entonces nos estábamos ahora, que nos reíamos de forma cariñosa, porque cuando hice el momento de puesta en común, pues la gente me escribía muy poco. O sea que, y ahora que os veo a vosotros, digo, madre mía, vamos a tener que repartir DIN A3 por todos los sitios, porque estaba todo el mundo como con un montón de ideas para poner en común, lo cual está muy bien, porque quizá la mirada está mucho menos condicionada sobre la materia de estudio, y eso permite también que la gente hable con mucha más libertad y también con muchos menos prejuicios. Entonces, si os parece, la idea sería hacer una puesta en común de los temas que habéis sacado. Tenemos también el capítulo en PDF disponible, o sea que os lo podemos mandar. A lo mejor mañana se puede hacer un pequeño inciso sobre temas que trata específicamente esta autora, o os puedo hacer una presentación muy breve antes de seguir, pero la idea sería ahora poner en común. Entonces, quien quiera, pasa por aquí y nos va contando. Pues, porque el... ¿Y después se podrían poner ahí todos los finales para que...? Por supuesto. Por supuesto, además la idea sería que esto pudiese realmente generar, servirnos para generar conversación y debate, o sea que por supuesto. Yo cedo el micro para que vayan pasando por aquí los grupos o... Te cedo el sitio, Ignacio, para que te sientes. Ven y así te pueden mirar cuando hablas. Claro, vente, o siéntate aquí. O la hostia, te cedo para que hable. Bueno, pues en primer lugar, lo que tengo que decir es que nos ha dado tiempo a hacer toda la tarea, porque hemos empezado a poner ejemplos ideológicos, biológicos, sociológicos, económicos, etc. Y luego a hablar entre nosotros si eran de consentimiento o de coerción, y nos hemos quedado muy cortitos. En esa segunda parte nos hemos quedado muy cortos a la hora de decir si son de consentimiento o de coerción los ejemplos que hemos puesto entre todos. Ideológicos los hemos dejado para el final, porque pues claro, pues todo tiene una carga ideológica, y decíamos una cosa y esto es ideológico, pues hemos dicho, bueno, vamos a pasar. Y aunque sean los primeros, los hemos dejado para el final. Entonces, hemos empezado por los biológicos. Biológicos, dos ejemplos. El determinismo biológico y la menor capacidad cerebral. determinismo biológico, en el sentido de que venimos ya con una esencia biológica a esta vida y que nos va a determinar pues, nuestra conducta social, en fin, personal, etc. Y luego lo de la menor capacidad cerebral, pues bueno, pues bien, ya pensamos que es una tontería, pero en su momento pues se argumentó. Sí. Luego, sociológicos, pues el patriarcado funciona en base a que pues, el hombre se entiende que siempre ha sido más racional, la racionalización creo que hemos puesto por eso, ¿no? Si no estoy confundido, y la conciliación, que es un problema desde siempre, que pues, las mujeres tienen los niños, pero luego hay que cuidarlos, y los cuidados pues, de la infancia ha recaído sobre los niños. Los económicos, brecha de género y roles laborales. Educativos, diferenciación lúdica, o sea, se juega de una manera, si te dicen juega de una manera es porque eres niña, o juega de otra manera porque eres niño. La segregación deportiva, no hay equipos mixtos en el deporte, eso es algo curioso. Y la diferenciación por sexos en los colegios, que tradicionalmente, ahora poco a poco cada vez es menos, pero la segregación por sexos en los colegios, pues hasta hace poco ha sido pues una forma de que el patriarcado pues, sea dominante. Psicológicos, pues un pensamiento de que psicológicamente la mujer es inferior, menos fuerte, tiene menos fortaleza psicológica, y por otro lado también una diferenciación psicológica, la mujer es más emocional, el hombre más racional, más frío. Y luego, antropológicos, mitos y religiones, pues se nos ha ocurrido el ejemplo griego, una sociedad machista, como la imagen que en concreto en Atenas, la imagen que tenían de una diosa, su diosa, era una imagen muy masculinizada. Era una diosa con formas muy poco femeninas, oculta por una túnica, que oculta por formas femeninas, y dotada de una lanza y un casco, es decir, con atributos guerreros. Y bueno, hasta que hemos llegado y luego pues ya nos hemos... no sabíamos a ver. Ideológico, superioridad e inferioridad. Hemos pensado sobre todo que es por coerción. También dentro de lo ideológico, público-privado, o sea, que bueno, es que los ejemplos ideológicos no los había dicho. Lo que voy a decir, los ejemplos ideológicos. Superioridad e inferioridad. Ideológicamente, las ideologías siempre han tendido a pensar que el hombre es superior a la mujer y que esa superioridad se ha llevado a cabo por coerción. Es lo que a la conclusión que hemos llegado. Público-privado también es. El hombre participa en los asuntos públicos tradicionalmente, mientras que la mujer se recluye al mundo privado. Aquí, pues, siempre es por consentimiento, por coerción, al final hemos puesto por consentimiento, pero bueno, es que es una balanza que se inclina para un lado o para otro. También otro ejemplo ideológico, la producción-reproducción. La producción queda en manos masculinas y la reproducción, con todo lo que conlleva, no solamente en el mero hecho de parir, queda en manos femeninas. Y que, esto es una cuestión ideológica, y que, bueno, pues ha sido por consentimiento. Ahora pasamos al ejemplo biológico por el que he empezado. El primero, el determinismo biológico, es decir, que nacimos determinados por naturaleza, para comportarnos de una manera u otra, adoptar un rol social u otro, y que esto ha habido una coerción para que fuese así. Y ahí, hasta ahí, eso ha sido todo, porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, la verdad. Yo de verdad que, en fin, estoy sorprendida de lo que ha fructificado la puesta en común. Que de verdad tengo la impresión que cuanto más especializado está un determinado grupo en un tema, muchas veces menos libertad tiene para sacar ideas. De los demás grupos que habéis trabajado sobre la misma cuestión, pues yo os invitaría a ir pasando y ampliando las cosas que nos hubiesen comentado, que consideréis que son relevantes para comentar, porque luego esto va a tener un cierre en el último taller, o sea, tiene una cierta continuidad. Entonces, ahora lo que estamos poniendo en común son lo que nosotros percibimos como cuestiones relevantes sobre lo que es el patriarcado o en qué tipo de lugares vemos donde hay asimetría, desigualdad, que no tenemos por qué estar de acuerdo, ¿eh? Esa es la idea, poner en común dónde creemos que están las características, las situaciones problemáticas, los debates. Entonces, no sé si queréis salir por aquí, de si vea. ¿Sí? Aquí tienes el micro. Tienes aquí el micro, te puedes sentar de pie como te apetezca. Bueno, igual que... vale, yo estaba en el grupo con Bea, Vicente y Carmen. Y bueno, he de decir que también hemos llegado a un acuerdo de que al final todo se enlaza de algún modo. Tanto las distintas categorías que podemos observar aquí de ideología, biología, bueno, estos aspectos, como luego como la idea de consentimiento también puede estar muy ligada a la idea de coerción. Entonces, dentro de los aspectos ideológicos, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la venta de deseo. Es decir, los anuncios de depilación, la belleza, el maquillaje, también las series de televisión, la industria de la música, las canciones, las redes sociales, la industria deportiva, la industria de la moda, sobre todo. Y luego también, sobre todo dentro de la población, las políticas externas y propias de cada país, ¿no? Que al final, bueno, son las que te imponen una ideología que ya viene de algún modo, pues, ajena a ti, en el sentido de que muchas veces no tiene por qué ser elegida y, bueno, muchas, con la mayoría de ellas. Luego, en aspectos biológicos, el placer femenino, la maternidad, la infertilidad, las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo ligadas a la homosexualidad, como pudo ser el SIDA en su época, que, bueno, esto a su vez también iría dentro, como digo, de la categoría de aspectos sociológicos, porque al final, bueno, todo ahí hay un punto de conexión. Se me está bajando el deseo. ¿Qué más? Bueno, en sociológicos, la idea de cuidado, creo que se comentó también antes, ¿no? Pero no solo también a el cuidado que se hace en relación a los niños, sino también respecto a hospitales, en pacientes y a otros familiares, como por ejemplo en muchos casos es siempre la mujer que cuando sucede algún tipo de accidente o algo, o el cuidado familiar, si hay por ejemplo una serie de hermanos y llegado el momento el padre o la madre se hace mayor y se exige un cuidado extra y personal concorde a su propia edad, normalmente es la mujer o la hermana en este caso, o las hermanas las que se encargan de, bueno, de dicha persona, ¿no? Entonces existe ahí esa idea de cuidado generalizada. Lo he puesto en sociológico, pero bueno, no sé hasta qué punto podría estar, que es el cuando se realiza en bebés y se les pone los pendientes a los pocos meses de nacer. ¿Qué más? Bueno, la mutilación genital femenina. Y sí, porque el resto de cosas ya están más o menos comentadas. Luego, en aspectos económicos, la dote, el techo de cristal, la independencia económica, la desigualdad de categorías. En aspectos educativos, la vestimenta de uniformes, los cuentos, la industria Disney, los libros de biología, y aquí me explico haciendo matiz, de cómo la mayoría de obras, ensayos o libros, por ejemplo, que están ligados al estudio académico de las aulas con asignaturas como naturales, conocimiento del medio, ese tipo de cuestiones. Cuando se estudia el cuerpo interno, normalmente siempre se hace categoría al cuerpo masculino y en muchos casos no aparecía, por ejemplo, y además, ¿sabes lo que me estoy justo adelantando el vestido? El pecho femenino, ¿no? Entonces, bueno, existe ahí un sesgo, ¿no? También los juguetes, siguiendo con los aspectos educativos, ¿no? La visibilidad del cuerpo femenino y masculino, cómo se entiende y a través de ello también se impone tanto en la educación que se realiza en las aulas como en la educación que se realiza dentro de las familias. Los protocolos de mesa e incluso actividades extraescolares y cómo hay también una distinción dependiendo del si es pues, bueno, un niño o una niña o una chica o un chico, lo que sea, ¿no? En psicológicos, la motivación del poder, la idea de la culpa, esta que yo personalmente creo que es muy, muy potente, la rivalidad entre mujeres, como bien decía antes Carmen, qué se entiende por ser mujer y qué se entiende por ser hombre, que esto a su vez también puede ir entrelazado, por supuestísimo, con los aspectos sociológicos, y dentro de los aspectos psicológicos también, el maltrato psicológico que se realiza dentro de los matrimonios y muy especialmente en torno a las relaciones sexuales, de cómo se han normalizado durante muchos años las relaciones internas que se producían dentro de matrimonios, puesto que en muchos casos no existía un consentimiento explícito por parte de la mujer, porque evidentemente no se negaba, pero tampoco existía la idea del deseo. Y luego, para finalizar, en antropológicos, bueno, todos los aspectos que, como al final también hay un matiz de antropológicos y también mitos y religiones, podríamos englobar todo aquello que relaciona con el gran debate que hay en torno al burka, el yihad, la idea de llevar, o hasta qué punto existe una pues bueno, una parte que sale de la mujer, ¿no? Llevarlo o no llevarlo, que nuevamente vuelvo a decir que esto también puede estar ligado con los aspectos sociológicos. También el mito de Medusa respecto al poder de la mujer, o cómo, por ejemplo, existen también muchas otras tragedias griegas, leyendas o cuentos que han hecho como un entendimiento negativo respecto al poder femenino. Y yo creo que más o menos ya estaría, porque bueno, el resto de cosas ya están hechas. Así que, nada, no, ya está. No sé si podéis ir pasando de los dos grupos que tenemos. Luego a las 12 tenemos la siguiente charla. Entonces, un ratito podemos hablar con otro café. Pero sí que me gustaría que al menos pues, cada grupo pudiese hacer su pequeña presentación y que luego esto nos sirviese pues, para charlar. Cosas más específicas del texto, pues os la puedo comentar. Bueno, si quieres, entonces, pues vamos a hablar. Yo creo que casi todas las cosas que he comentado, a lo mejor insistir un poco más en temas ideológicos o educativos o psicológicos, yo creo que a lo mejor insistir un poco más en ellos, ¿no? Dentro de ideológicos de consentimiento hemos puesto la asunción por parte de muchas mujeres de estéticas basadas en la mirada masculina. Y de coerción, tratar a la mujer como objeto y al hombre como sujeto, la idea de macho como fuerza y competencia y el argumento de que es por tradición o natural, ¿no? Como para los conceptos del patriarcado, porque es algo que siempre ha sido así o que es algo natural. De parte educativa, bueno, justamente dentro del grupo teníamos a compañeras que eran profes y dentro de los claustros, por ejemplo, ¿no? Que había puestos ejecutivos que eran ocupados por hombres cuando la mayoría del profesorado eran mujeres. O pagar por estudios al hijo y no a la hija. O psicológicos, para terminar, esto es interesante justamente por quien está hablando, que es el uso de la palabra ocupado por hombres, muestra de seguridad a la hora de hablar por parte de los hombres y a través por mujeres, y cuestionamiento de la mujer, de la palabra de la mujer, ¿no? Muchas gracias. Y creo que teníamos dos grupos más, ¿no? Tenemos un grupo por ahí, un poquito más pequeño, y este. Thank you. A ver, hola. Bueno, en cuanto a los aspectos ideológicos, pues el consentimiento, hemos puesto el lenguaje sexista, ¿verdad? Todos sabemos que no es lo mismo zorra que zorro. De coerción, en cuanto a la ideología, pues la censura hacia actitudes de la mujer, que los hombres están bien vistas. En cuanto a los aspectos biológicos, hay una patologización del cuerpo de la mujer, de los procesos naturales, que hace que, bueno, pues la mujer también esté, a lo largo de, bueno, pues del tiempo, se haya visto que la regla era dolorosa y que tenía que ser muy dolorosa. Y bueno, esa idea de que tenía una enfermedad, pues hacía que fueran las reglas más dolorosas. En cuanto a la coerción en los aspectos biológicos, la violencia obstétrica y la asunción de la mujer como más débil que el hombre físicamente. En lo sociológico, de consentimiento, la estigmatización de la mujer según su situación familiar. No se le permite muchas veces a la mujer que sea más independiente, que no tenga pareja, que no tenga hijos, y a los hombres se les permite más, incluso en nuestros tiempos. Y ya si nos vamos pues al extremo, los matrimonios concertados y la prostitución, ¿no? Es coercitivo en cuanto a lo sociológico, y en cuanto a lo económico también, la prostitución y la trata de mujeres. En el aspecto económico, la división social del trabajo, la brecha salarial y el apoderarse los hombres, ¿no?, de la economía familiar, ¿no?, que tradicionalmente ha sido así. En el aspecto educativo, el uso de los espacios en la escuela y la socialización de género. Y hemos puesto el rechazo a la educación afectivo-sexual. En el aspecto psicológico, la construcción de la subjetividad femenina como alteridad. La construcción también de la psicología femenina como inseguras, que cambiamos de humor, ¿no? Propensas a los cambios de humor, y si nos vamos al extremo, pues la violencia machista. En los aspectos antropológicos, sobre todo el concepto masculino de Dios, ¿no?, el Señor, Señor, y el papel de la mujer, pues como madre virginal, el énfasis, la importancia de la virginidad y la supeditación de la mujer, ¿no?, al hombre, y no solamente en la religión católica, sino en otras religiones. Y la idea de culpa y la amenaza de expulsión de la comunidad, si, bueno, pues en el caso, me imagino, de que las mujeres se porten mal, ¿no? Idea de culpa y amenaza de expulsión de la comunidad. Gracias. Y el último podrían por allí. Bueno, pues la mayoría de las ideas, por no decir todas, ya se han dicho, pero simplemente es recalcar un poco en algunas cosas. Lo primero es que, en línea de lo que decías, resultaba muy difícil distinguir dónde empezaban los límites de cada una de las categorías, y especialmente el tema del consentimiento y la coerción, ¿no? Porque siempre que hemos pensado es que con la realidad puede que hacer una cosa. Quizás cosa a recalcar en el tema, por ejemplo, de biológicos, de la coerción de todas las leyes ligadas al aborto o a la capacidad de decisión de las mujeres sobre este aspecto. También el hecho de que la carga mental y la responsabilidad realmente recae en la mujer en temas de reproducción o de anticonceptivos, y se asume que es ella la que tiene que tomar cartas en el asunto. Por otro lado, el placer sexual también se distribuye desigualmente, o se asume desigualmente en los dos géneros. En el caso del hombre se entiende que siempre tiene que ser satisfecho, en el caso de la mujer es una cuestión siempre general. aspectos sociológicos, el hecho de que el liderazgo siempre se asocia a ciertas características que se declaran ajenas a la mujer, o incluso en algunas ocasiones, es un ejemplo de que había una cierta primer ministra o una líder que por la razón que sea había salido llorando y entonces se decía que esa era la feminización del poder cuando se intentaba hacer. Vamos, se intentaba hacer un ejemplo en fin de forma positiva, pero recaíamos en estos tópicos. En el caso económico, es el hecho de que tu desarrollo profesional muchas veces se vea limitado por tus opciones reproductivas. Esa es la pregunta en el día de hoy. Si tienes pensado en tener hijos, en función de eso, tus capacidades de desarrollo en la propia empresa serán condicionadas. Y el hecho de que, en el aspecto del consentimiento, se siga viendo que la carrera es una cuestión más secundaria respecto al rol de la maternidad por parte de la mujer. O el hecho de que el periodo después de dar a luz se extienda más allá de lo únicamente, vamos a decir, necesario, simplemente porque la sociedad asume que la mujer que tiene que tomar esa responsabilidad. Dentro del tema educativo, el hecho de que los ejemplos usados en la instrucción de muchos conceptos, ya no solo típicos de los típicos de hemos hablado de los cuentos, ¿no? De cómo es la estructura de esos ejemplos, pero también el hecho de que la mayoría de los autores que se utilizan son masculinos y se ignora una parte de los autores femeninos históricamente. El hecho de que se eduque en tareas de forma desigual a los géneros, a ciertos a los hombres se les educa o se les asume que van a asumir unos ciertos roles. En el caso de las mujeres, por ejemplo, es enseñar a cocinar o a tareas de hogar mucho más que los hombres. En el caso psicológico, volver a decir más sobre un tema que se mencionó, que es el hecho de la culpa en la medida de las acciones de las mujeres. Asume que todo lo que se ocurre es por propias acciones que ellas han hecho. El clásico no te vistas así, por lo que pueda pasar. Y ahora quizás un poco al concepto de la indefensión aprendida por parte de las mujeres, asumir que realmente todo lo que hacen es por la responsabilidad de ellas. Creo que únicamente en el caso de antropológicos, el hecho de que, bueno, sigue existiendo muchas religiones que perpetúan esta vez una desigualdad de derechos entre los dos géneros y cómo estas religiones, pese a todo esto, se asumen con mucha normalidad o se aceptan con mucha normalidad dentro de sociedades que incluso son mixtas, que digamos las que vemos aquí en Europa. Pero bueno, más o menos creo que esto está dicho. Muchas gracias. Vamos a seguir la idea que se ha propuesto, que es colgar las hojas. Un poco por el tiempo que tenemos que hacer ya el descanso, porque luego a la vez, además tenemos otra charla, la de Lara Hernández. Entonces, más o menos creo que es con ahora, pues, las 12 menos 10. Entonces, vamos a hacer la pausa aquí. Mañana voy simplemente a retomar, voy a partir de aquí retomando algunas cosas de ese texto. Lo tengo el capítulo en PDF, por si alguno tiene curiosidad por mirarlo o crearlo, lo podemos mandar a través del mail, el PDF. Y con esto hacemos la pausa y seguimos. Muchísimas gracias y os agradezco si podéis ir dejando las hojas y las comentamos. Gracias a vosotros. Gracias. Se me está cayendo el vestido. No te preocupes, que estaba todo bien. Se ha quedado muy gracioso. Gracias.